En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Me encuentro un poco nervioso porque nunca tuve tantos santos adelante. Yo no sé qué les voy a decir con tantos santos, me da vergüenza. En la primera lectura escuchábamos el relato del Apocalipsis, donde se describen los santos del cielo. Hoy es la fiesta de ellos. Hoy se celebra todos los que están en el cielo, todos los que están canonizados por la Iglesia y los que no lo están, porque no se puede canonizar a todos, solo algunos. Y también mañana vamos a celebrar los que están en el purgatorio. Y siempre celebramos por nosotros que estamos en la tierra, pero mañana, hoy, por los santos del cielo, mañana por los santos del purgatorio. Le digo santos porque si están en el purgatorio, viven del amor, están allí porque aman y porque están en gracia de Dios. Por tanto, al estar en gracia son santos. Pero hoy se celebra los que están en el cielo, por tanto no los del purgatorio todavía, solo cuando pasen al cielo. Y bueno, y quisiera saber de los que están allí, ¿qué santo quiere venir a decir? ¿Cómo se llama alguno? A ver, ¿alguno se quiere venir a presentar? ¿Algún santo se quiere presentar? Viene acá y cuenta quién es. A ver, venga, venga, que me parece que la conozco, porque he hablado con usted. Ah, bueno, se vienen todos. Bueno, vengan los tres. San Miguel. A ver, ¿quién eres? A ver, aquí, que te vean la gente. A ver, vengan aquí, si no, no vamos a poder. Vengan aquí. ¿Quién eres tú? Ah, déjalo, no te preocupes. ¿Quién eres? San Miguel Arcángel. Ok, ¿y quién es San Miguel? El... Ay, ¿por qué se me dice? Está difícil, ¿no? Qué difícil que viene la mano, ¿eh? No. Nomás déjenme recordar, ¿sí? Bueno... ¿Lo vas a decir? Es el príncipe de las milicias angélicas. Príncipe de las milicias angélicas, qué barbaridad. ¿Y dónde está ese príncipe ahora? En el cielo. ¿Y aquí? Muy bien, muchas gracias. A ver tú, ¿quién eres? Santa Margarita de Asís. ¿Santa Margarita? ¡Qué bárbaro! ¿Y qué edad tienes, Santa Margarita? ¿Qué tienes? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. ¿Cómo no vamos a saber que Santa Margarita tiene 5 años, verdad? ¿Y qué has hecho en tu vida, Santa Margarita? A mí se me apareció la mamita María. Se le apareció la mamita María. ¿Quién más? Y yo no. Fue la mamita María. Oh, qué bárbaro. ¿Y el Sagrado Corazón no se habrá aparecido? ¿No? No, bueno, lo vamos a dejar, porque es muy chiquita todavía, porque se le apareció cuando era más grande. Muy bien, Santa Margarita. Puedes ir a tu asiento. ¿Y tú quién eres? San Pío de Pietrelcina. Oh, San Pío. ¿Y dónde está la barba? Y bueno, ¿y qué has hecho, San Pío de Pietrelcina, en tu vida? Hacer rosario. ¿Rezaba el rosario? ¿Qué más? Solo eso. Solo eso. Oh, pero es mucho, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tú quién eres? Santa Teresa de Calcuta. Ah, nos hemos conocido, ¿verdad? Bueno, ¿y quién eres? A ver, cuenta algo. Bueno, pues antes de que fuera india, yo me llamaba Agnes Gonja Bohaxiu. Y nací el 26 de agosto de 1910, Skopi, y soy albanesa, pero me nacionalicé india en 1950. Y me puse el nombre de Teresa por Santa Teresa del Niño Jesús. Muy bien, Santa Teresa. Qué lindo el testimonio de los santos, ¿verdad? ¿Qué voy a decir yo con tantos santos? ¿Algún otro no quiere venir a decir su testimonio? ¿Qué más? Fundé la Congregación de las Misioneras de la Caridad, donde ahí también hice una casa de los moribundos. Muy bien. Y dime, ¿no quieres darle un consejo a la gente, Madre Teresa? Sí, quiero que también se den cuenta que todos los pobres que están en la calle, que los amen porque también son nuestros hermanos. No los ignoren, por favor, y oren por ellos. ¿Y tú, Madre Teresa, te ocupabas de Jesús o solamente de los pobres? ¿Cómo es eso? Pues yo veía los pobres. Yo veía a Cristo en los pobres y por eso los ayudaba. ¿Por qué? Porque a la vez ayudaba a Cristo. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué mensaje nos das a todos nosotros? El mensaje que les doy, una frase o algo. Lo que quieras. Pues lo que he hecho no es nada heroico, cualquiera puede hacerlo teniendo la gracia de Dios. Muy bien, Santa Teresa, Bueno, quiere decir que la santidad no es solo una cuestión extraordinaria, ¿verdad? Es extraordinario desde el punto de vista sobrenatural, pero es algo ordinario y natural también. No debemos hacer cosas fuera del ordinario, porque lo extraordinario que ya tenemos se llama la gracia de Dios y es suficiente para ser santos. Muy bien, y en este día lo que más nos tiene a nosotros que estimular son los santos que conocemos, ¿verdad?, de nuestra familia Frisidín, y que sería bueno tener una lista para conocerles y en un día como hoy cantar las letanías de los santos de Frisidín. Hubiera sido lindo, pero digo, para la próxima que podamos hacer una cosa así, sería hermoso. Todos nosotros estamos llamados a ir al cielo y a constituir o tener parte del coro de los santos en la eternidad. Y nos mueve y nos estimula mucho saber que ya hay santos. Y nos mueve muchísimo saber que sí es posible ser santo. Así que vamos a pedirle a la Santísima Virgen en este día que nos conceda la gracia, ella que es reina de los santos y de los ángeles, pero de los santos, nos conceda la gracia de desear profundamente ser santos, porque en el deseo comienza la realización de las cosas. Hay que desear grandemente para que podamos llegar a concretar lo que Dios quiere de nosotros. Que así sea.